Comenzamos con el pleno del día de hoy. Disculpen el retraso. Y empezamos, si les parece, con el primer punto. ¿Estamos preparados? Pues empezamos con el primer punto, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 3 de febrero de 2017. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Buenos días a todos, nada que decir. Ganemos. Buenos días a todos y todas, y después de revisar el borrador, nada que comentar. PSOE. Buenos días a todos, nada que decir. Coalición. Yo lo único que le voy a dar es los buenos días a todos. Muy bien. Pues pasamos a votación. Unanimidad, entiendo, en este punto.